Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 5. Si Jesús hubiera querido que la multitud se dispersara, este habría sido el momento. Porque la mansedumbre no era una virtud en el mundo romano, era un defecto, una señal de debilidad, una etiqueta reservada para los pasivos, los impotentes, los que eran pisoteados por el polvo del imperio. Y en muchos sentidos, eso no ha cambiado. Aún celebramos a los audaces, a los ruidosos, a los seguros de sí mismos, a los que toman lo que quieren, a los que escalan sin importar a quién pisan. Pero Jesús dice algo que cambia toda la lógica. No son los dominantes los que heredan la tierra, son los mansos. ¿Pero qué significa realmente la mansedumbre? La mansedumbre no es debilidad, es fortaleza, bajo control. Es el caballo de guerra que responde al más leve toque del jinete, el fuego que no consume la casa, la espada que permanece envainada hasta el momento preciso. Bíblicamente, la mansedumbre es el carácter de quienes confían en Dios lo suficiente como para no tomar la venganza en sus propias manos. Es David perdonando a Saúl en la cueva, no porque tuviera miedo, sino porque temía a Dios más de lo que deseaba venganza. Es Jesús en silencio ante sus acusadores, no porque fuera débil, sino porque ya se había rendido a una voluntad más alta. La mansedumbre dice, podría, pero no lo haré, no a menos que Dios me guíe. ¿Y la recompensa? Ellos heredarán la tierra. Eso sigue sonando al revés, incluso hoy, pero es una de las señales más claras del reino. Los que hoy parecen pequeños, reinarán por siempre. Los que ahora son ignorados, serán exaltados. Porque el reino de Dios no se trata de subir peldaños, se trata de arrodillarse primero. Y quizás ahí es donde más luchamos. Queremos que Dios nos use, pero en nuestros términos. Queremos ser valientes, pero sin rendirnos. Queremos influencia, pero sin la humildad que la precede. Pero Jesús señala otro camino, uno que requiere autocontrol, confianza, paciencia, y la disposición de soltar la necesidad de demostrar quiénes somos. Así que déjame preguntarte, cuando eres ignorado, insultado, malinterpretado, ¿exiges ser escuchado o confías en que Dios te ve? Porque los mansos no son olvidados, solo están esperando la herencia correcta, una que el mundo no puede dar y jamás podrá quitar.